Então, agora a gente vai ter o companheiro do Estrela Negra do Chile, né? Presos políticos do Chile, falar. Passar aqui para ele. Voy a hablar lento para que me entiendan lo que vaya diciendo. En primer lugar, voy a hablar lento. En primer lugar, felicitar a la compañera que recién habló, la fuerza con que dijo sus palabras, la experiencia que habló, y comentarle que no están solos, están mucha gente está alrededor luchando por los presos, por las víctimas de la represión, y un claro ejemplo también en Chile. El 8 de diciembre de 2010 ocurrió un incendio en una cárcel en Chile, en San Miguel, donde murieron 81 reos calcinados por la misma presos comunes, como se les denomina, desde asaltante hasta vendedor de película pirata. A raíz de esa situación se crea la organización 81 Razones por Luchar. Ellos también han trabajado para difundir la represión que los policías hacen contra los delincuentes, contra los presos políticos, contra toda persona que es también el marginal en Chile. Ellos han hecho muchas actividades también públicas y tienen también gran adhesión social allá en Chile. También para comentarle que no solamente están solos aquí en estas agrupaciones, que también defienden al joven, al marginal que está fuera de las ciudades, sino también en todos los países, también hay diferentes experiencias que se pueden ir rescatando. Yo más que nada voy a hablar hoy en día sobre los presos políticos en Chile. En primer lugar, recordar, bueno, acá nosotros trajimos algunos libros, que algunos ya han revisado en nuestro stand, donde tenemos libros, que nos gustaría enfatizar. El primero, Fuego de Vida. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque era un compañero caído en batalla. En una expropiación a un banco fue asesinado el año pasado, el pelado Angry, o Sebastián Overdul. Él fue asesinado por el guardia de seguridad cuando se encontraban expropiando un banco. Y él antes había escrito diferentes poemas e ilustraciones. Por eso para nosotros es súper importante dar a conocer este libro, porque es rescatar los pensamientos del compañero que lo plasmó en su banda, que es de rap, y también en su acción y en su vida. Y el segundo libro que nosotros también nos gustaría mostrar y que lo conocieran es de un preso político actual, que es Juan Aliste Vega, que es de Cuando la defensa es el campo de batalla, que más adelante voy a hablar de él. En primer lugar, es importante entender la situación de los presos políticos va ligado a una ley específica, que es la ley antiterrorista, que se le llama. Es una ley creada en la dictadura militar de Pinochet en el año 84 y que estaba principalmente enfocada para organizaciones políticas de izquierda. Todo acto político era sancionado con esta ley, que te permite mayores penas en cárcel y otro proceso judicial, como por ejemplo tener testigos ocultos. Es decir, en un juicio legal los presos o el abogado defensor nunca ve el testigo que utiliza, son un testigo encapuchado o están maquillados. Otra facultad que te entrega esta ley es que se amplían los plazos. Un plazo normal de investigación dura un año, estos pueden durar 2 hasta 3 años de investigación. Y diferentes conceptos te entrega esta ley, que más que nada, más que como luchar contra el terrorismo, como se le denomina, es contra toda organización política. Al acabar, entre comillas, la dictadura en el 90, estos pseudo gobiernos de democracia, lo único que han hecho es reformarla, arreglarla, pero conservando su esencia, su raíz, que es reprimir a toda organización política y social. Hoy en día, la mayoría de los presos, los huaychafes, o el luchador mapuche, están procesados por esta ley, la ley antiterrorista. Ellos están procesados principalmente por delitos de quema de fundo, quema de maquinaria, utilización de terreno ilegal, pero que en un delito común, quemar una casa puede ser 3 años de cárcel, ellos por ser pasados a la ley antiterrorista pueden pasar 10 años en cárcel. Esa es la connotación que se le da a esta ley. Los presos anarquistas hoy en día, o políticos, no todos han sido procesados por la ley antiterrorista, porque han habido cuestionamientos sobre esta ley. La Corte Interamericana de Latinoamérica condenaron a Chile por la utilización de la ley antiterrorista con 8 comuneros mapuche. Esto provocó que estos comuneros mapuche tenían que ser liberados inmediatamente, aparte de ser indemnizados por dinero, por los daños causados por el gobierno chileno. Algo que sucedió el mes pasado recién. Eso significa que 8 comuneros mapuche ya están en la calle porque el juicio que llevaron a cabo fue injusto, porque fue atendido sujeto a la ley antiterrorista, que es la que conlleva todo este seguimiento de procesos ilegales. Hoy en día hay 20 presos mapuche, presos políticos mapuche. Mapuche es el pueblo originario en Chile, desde el sur hacia, como del centro sur hacia extremo sur de Chile. Hoy en día ellos son los que se mantienen en un conflicto político directo más fuerte. Es un territorio altamente militarizado, policías cuidan sus territorios con dotamiento casi militar. Es decir, no es el mismo policía que está en la ciudad, sino un policía que está mucho más armado, blindado, con alto calibre. Y hay enfrentamientos entre comunidades mapuches y policías. Es importante entender que el pueblo mapuche no es uno solo. Siempre los mapuches se han organizado en comunidades. Por lo tanto, las acciones que realizan o el trabajo que está haciendo el pueblo mapuche es por comunidades. Siempre se habla de comunidad, diferentes comunidades. En general, hay 20 presos políticos mapuches. ¿Y qué entienden por presos políticos mapuche? Existe la organización Meli Huichan Mapu, que es una organización que engloba toda esta solidaridad con los presos mapuche. Y ellos entienden que preso político mapuche es todo aquel que cae en cárcel a causa de alguna acción en pro de la liberación del territorio mapuche. Puede ser en una ocupación de terreno, puede ser en un acto de venganza hacia un predio o un fundo de terratenientes, pueden ser también las marchas, cuando en Santiago, en diferentes ciudades, hay marchas en apoyo a los mapuches, los que caen presos a causa de eso son presos políticos mapuches. Hoy con condena hay 20 presos mapuches. Voy a hablar principalmente de dos. Celestino Córdoba es un preso político mapuche que es machi. Machi es el sacerdote para los mapuches. Pero mucho más allá, no es solamente una connotación religiosa, sino cultural. El machi es una persona que guía a la comunidad, le da sabios consejos, aparte lleva a cabo las ceremonias. Por lo tanto, que el machi esté preso, esté recluido y secuestrado en una cárcel, es algo muy fuerte para el pueblo mapuche. Lamentablemente, Celestino Córdoba está condenado a 18 años de cárcel, ya que en el año 4 de enero de 2013 se quemó una hacienda de terratenientes en el sur con sus dos ocupantes adentro, que son burgueses, un matrimonio burgués, Luchinger Mackay, que murieron calcinados. No hay muchas pruebas, pero se le condenó a Celestino Córdoba como el que hizo el acto y que prendió la casa. Es un juicio altamente cuestionado porque las pruebas no son claras. En segundo lugar, los testigos son ocultos y no hubo una gran defensa con el tema de esto. ¿Por qué? Porque los burgueses tienen mucho peso en Chile. Es una familia reconocida, empresarios, que claramente murieron uno de sus familiares y pusieron todo el peso de la ley, influenciados por los políticos, en contra de este Peñi, que lleva, ya se le condenó a 18 años de cárcel. Hace poco estuvo en huelga de hambre a causa de este fallo que le dieron en contra de él. Alcanzó hasta 25 días en huelga de hambre. A raíz de esto consiguió que lo cambiaran de cárcel, porque él estaba en una cárcel en Temuco, que es la capital de una región de la Araucanía, en Chile. Lo llevan a Vilcún, donde es su comunidad. Para él es muy importante que, si que va a estar recluido, que se acerque a su comunidad, porque puede seguir con su trabajo espiritual con su comunidad mapuche. Otro preso político importante de la causa mapuche es Héctor Yaitún Carillanca. Él está preso desde el 15 de julio de 2009, está condenado a 10 años por robo con intimidación, 4 años por homicidio frustrado y lesiones graves a detectives, que es la PDI en Chile. Él se le uno de los principales líderes de la CAM, que es la coordinadora Arauco Mayeco. Es uno de los grupos principales que han enfrentado o asumido la lucha directa contra el Estado chileno en pro del tema mapuche. Son los que han declarado, entre comillas, la guerra a Chile, a su fuerza represora, a raíz de sus tomas de terrenos, recuperaciones de terrenos, quemas de camiones, etc. Héctor Yaitul también estuvo hace poco en huelga de hambre y por llevar la mitad de años de pena en cárcel y con buen comportamiento ya está con libertad los fines de semana. Eso fue recién hace 2 viernes atrás. Él ya puede salir sábado y domingo, estar con su comunidad, con su gente, y ya en la semana vuelve a la cárcel. Para nosotros, para muchos, eso todavía no es la libertad, que estén con reclusión en sus casas, reclusión nocturna como muchos presos, eso no es la libertad, eso es igual estar preso. Claramente cambia cuando están dentro de un penal, de una cárcel, a cuando ya están en sus casas. Héctor Yaitul es uno también de los voceros de la CAM. Él no tiene problema y él da muchas entrevistas y da su punto de parecer con el tema del torno a los presos políticos mapuches, a los presos políticos anarquistas, a los presos políticos en general, también al enfrentamiento con el Estado actual, que nadie le cree sus promesas falsas, su populismo de la presidenta Bachelet, sino él tiene una voz, una vocería por parte de la CAM que es súper importante para todo aquel que está atento al conflicto mapuche. Pasando ya a otro tema, que son los presos políticos en territorio chileno no mapuche. Actualmente son 13 presos políticos que están en diferentes cárceles en Chile. Tenemos desde personas con condenas por bombazos en bancos, en empresas, en gendarmería. Y tenemos también presos políticos por marchas, movilizaciones, etc. Uno de los que quiero comentar es Hans Niemeyer, que es un joven, está condenado a... A 6 años de cárcel por colocación de artefacto explosivo en diferentes lugares de Santiago. Él fue detenido después de un bombazo y lo tomaron como persona... probable del bombazo y él estuvo preso, recluido un tiempo en la cárcel. Después pasa a la clandestinidad y dura 1 año en clandestinidad. Se le llama clandestinidad, pero fue un vacío legal que él encontró dentro de la ley chilena, por lo tanto no fue una legalmente clandestinidad, por algo que él estuvo 1 año sin presentarse a la corte hasta que lo encontraron y ahora está cumpliendo ya su pena de 6 años. Ahora vienen 13 presos políticos, 3 presos políticos súper importantes que el mes pasado recibieron la condena y que uno de ellos es Juan Aliste Vega, que es el libro que yo le comenté en primera instancia. Estos 3 presos políticos están englobados en lo que se le llama el caso Security. El caso Security fue un robo ocurrido en el 2007, una expropiación a un banco, Banco Security, donde en el momento que iban saliendo del banco se encuentran de frente con 2 policías. Lo que ocurre es que el asesinato o ajusticiamiento de uno de los policías, del cabo Moyano, muere en su motocicleta, le disparan en la cabeza y otro queda herido. Desde ahí ocurre todo un seguimiento a nivel nacional de todos los posibles acusados de este crimen, por lo que estos 3 compañeros arrancan de Chile, que es Marcelo Villarruel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste Vega. 2 de ellos salen de Chile, pasan a la clandestinidad, porque desde primera instancia fueron presentados como los asesinos. Nunca se habló de presunto asesino o tal vez quiénes fueron, sino que siempre se presentaron como los asesinos del cabo Moyano, los que robaron el banco y asesinaron. Por lo tanto, ellos asumen que la culpabilidad está desde antes del juicio, por lo tanto ellos asumen la clandestinidad desde el 2007, el momento que ya salen su rostro en la televisión. Ellos arrancan a Argentina, el Marcelo Villarruel y Fuentevilla, y son aprisionados luego de un problema legal allá en Argentina, los encuentran, pasan un año en prisión en Argentina y después los devuelven a Chile. Ahora están presos en Chile. Es importante que estos tres compañeros fueron militantes antidictatoriales de grupos de guerrilla urbana contra la dictadura de Pinochet. Marcelo Villarroel era del MIR y Juan Aliste Vega y Freddy Fuentevía fueron del movimiento juvenil Lautaro. Movimientos, el Lautaro principalmente, de movimientos de guerrilla urbana de enfrentamiento contra la dictadura, pero el momento que se acaba la dictadura, ellos dicen que van más allá. Esto no puede quedar la dictadura, sino que a la revolución total. Por lo tanto, ellos siguen enfrentándose al Estado hasta los años 96 y 97. Estos grupos políticos, Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Movimiento Juvenil Lautaro, se enfrentan al Estado luego de la dictadura, porque ellos entienden que con la pseudo-democracia que se estaba imperando en ese tiempo, no era la libertad que se buscaba. Marcelo Villarroel estaba acusado de 14 años, solamente por encubrimiento de asesinato y robo. Freddy Fuentevía está condenado a 15 años por también por lo mismo, por robo de dos bancos y encubrimiento de asesinato. Y Juan Aliste Vega está condenado a 42 años de cárcel. A él se les indica como el principal, como el que percutó el disparo frente al policía asesinado, algo que él dice que es inocente. Pero ya todas las pruebas de este juicio cuestionable recaen sobre él. Como les conté, esta condena recién fue el mes pasado, hace muy poco que se les condenó, porque estuvieron 2 años en prisión preventiva. Algo único en Chile, que nadie pasa tanto tiempo en prisión preventiva durante la investigación. Y eso es porque va ligado a la ley antiterrorista, es decir, no se le considera criminales, sino terroristas. Y eso le da una connotación aún mayor. Bueno, el compañero Aliste, Juan Aliste Vega, en este libro él cuenta su experiencia en la cárcel. No hablan del caso específico, sino él habla de cómo, como preso político, él toma una condición frente al sistema. Es súper importante, yo creo que la solidaridad frente a los presos políticos tiene que ir fuera de por qué están presos. Yo creo que no es el momento de cuestionar si fue por un robo, por un asesinato o por etcétera, sino que cuando ellos asumen una condición política dentro de la cárcel, eso merece una respuesta de nosotros de solidaridad, que es el arma que tenemos frente a ellos que están adentro de la cárcel. Por lo tanto, ellos tal vez no son 100% conocidos, o abiertamente anarquistas, o tal vez son marxistas o diferentes tendencias, pero asumen un rol político dentro de la cárcel. Y eso significa estar en huelga de hambre, en solidaridad a otros presos, movilizarse por presos comunes. Han trabajado en diferentes colectivos al interior de la cárcel y siempre se mantienen en constante comunicación con la gente de afuera, con las organizaciones de afuera. Otra presa política que me gustaría conversar en este momento es de la compañera Tamara Sol. Ella cayó presa el 21 de enero de 2014, hace muy poco. Y esto va ligado principalmente al compañero Pelao Angri, que es Sebastián Oberti. Él, cuando cae en diciembre de 2013, acribillado por un guardia de banco, mucha gente queda con mucho dolor en el corazón porque era una persona muy activa, muy política, y dentro de ellos Tamara Sol, del círculo cercano de ellos, lleva a cabo una venganza y se acerca a un banco estado y por frente a un guardia percute 2 disparos, a lo que el guardia no muere, pero ella huye y es detenida por carabineros. Ella está presa desde enero en la cárcel San Miguel para mujeres. Está en investigación, todavía no tiene condena, pero la quieren pasar por cuasi homicidio por el guardia de seguridad y por robo, porque robó el arma del guardia. La han intentado pasar por ley antiterrorista, pero mucha gente se ha opuesto y legalmente tampoco cumple los requisitos como ley antiterrorista. Súper importante señalar también que la Sol pertenece a una familia de lucha, porque ella es sobrina de los hermanos Vergara Toledo. Para Chile es súper importante esa familia porque son 3 hermanos que murieron en la dictadura, los hermanos Vergara Toledo, asesinados, eran miembros del MIR, asesinados por la policía. pero aparte su madre, que es la abuela de Sol, es una dirigente, una actora política súper fuerte para todos los movimientos anarquistas, movimientos sociales y políticos de enfrentamiento a la policía. Es una viejita que está al frente siempre, está siempre en la lucha, la Villa Francia. Por lo tanto, que Sol también llevar a cabo su acción de venganza es súper importante, en el sentido de que una familia no solamente de palabras, sino de acción. Todas sus familias son unas personas de esfuerzo, pero que también han llevado la política dentro de la sangre de su cuerpo y la han hecho vivir, como sus primos, sus tíos que murieron en la dictadura, como también la Luisa Toledo y Manuel, que son los abuelos, y como Sol, que también ha dado un ejemplo de venganza y de valentía en enfrentamiento. También importante recordar a Diego Ríos, que es un compañero anarquista que está en clandestinidad desde el año 2009 a causa de la muerte del Panky Mauri, que es un anarquista que, colocando un explosivo, se le explota y muere. Y a él lo acusan de ser su compañero por una infiltración, lo acusan de él, y él pasa en la clandestinidad en ese año. Por lo tanto, él también es considerado un preso político, pero que no está en las mazmorras, sino que está libremente en la clandestinidad. Un paso difícil que deben asumir ciertas personas políticas, pero que cuando uno toma el camino de la acción, también está consciente de que tiene que tomar diferentes condiciones en caso de cualquier accidente o que se lleve a mal a cabo cualquier acción. Y finalmente voy a hablar de los presos políticos chilenos, pero que están fuera de Chile. En ese caso voy a hablar de tres compañeros. El primero, de Mónica Caballero, anarquista chilena que está presa en España, acusado de colocación de artefacto explosivo de bomba en la Basílica de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Mónica Caballero y Francisco Solar, el cariñosito, ellos dos están presos en España a causa de esto. Ellos también estuvieron dentro de lo que se le llamó el caso Bombas en el 2010, si no me equivoco, que es un montaje policial que se realizó y que se detuvieron a 13 compañeros anarquistas, acusándolos de toda una red de terroristas en Chile, que tenían un cabecilla, que tenían secuaces, financiamiento extranjero, etc. Pero todo esto inventado en la mente de los políticos, de los fiscales. Porque claramente después de un año de juicio se probó que todo era falso, que las pruebas estúpidamente que se presentaron, como un póster de Axl Rose o una polera negra que se presentaron en el juicio, eran desestimadas porque no tenían vigencia ni tenían lógica. Estos compañeros estuvieron acusados durante todo este proceso del caso Bombas, y este año, fueron el año pasado en diciembre, fueron detenidos en España a causa de estos bombazos que lo acusan. Son alrededor de 4 compañeros que están presos allá, 2 chilenos, 2 son españoles. Están en investigación, por lo tanto ya no tienen condena, no se sabe lo que va a suceder con ellos. Y finalmente, el Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. Es un preso político chileno que está preso aquí en Brasil. Está en el Penitenciaría Federal de Campo Grande, en Brasil. Para la historia chilena de resistencia es muy importante el comandante Ramiro. Fue parte de la guerrilla, sí, marxista, en un momento fue del Partido Comunista, después se separaron, fueron autónomos durante la dictadura, y también trascienden la dictadura, van más allá de la dictadura, y se enfrentan al Estado y a diferentes personeros ligados a la dictadura durante los años 90. El comandante Ramiro cae preso en Chile por uno de los hechos, es por ajusticiamiento contra un diputado fascista, Jaime Guzmán. Ellos lo acusan de haberlos matado y de muchos crímenes más durante la dictadura. Por lo tanto, Ramiro está condenado a 2 cadenas perpetuas en Chile. Pero ellos llegan a realizar uno de los escapes más espectaculares de las cárceles chilenas, que a través de un helicóptero. En el año 96, un helicóptero rescata a 4 compañeros del Frente Patriótico y los saca de la cárcel y, bueno, arrancan de Chile, etc. Es una de las fugas más espectaculares y grandes que ha habido en Chile. Y que eran gente que iban ligadas directamente al asesinato de Jaime Guzmán y de otras acciones de asesinato y ajusticiamiento del año 90. De los 4, 3 todavía están clandestinos, que todavía siguen libres, no se les conoce paradero. Bueno, a dos de ellos se les conoce paradero, aún no se les conoce paradero. Y Ramiro cae aquí en Brasil por el secuestro de Oliveto, es un empresario brasilero, Washington Oliveto, en el 2001, y que cae preso por este secuestro y está preso aquí en Brasil. Es súper importante para los chilenos que estamos al tanto de los temas de los presos políticos, porque en primer lugar el Partido Comunista, que en un primer momento era el Frente Patriótico, le dio la espalda. En segundo lugar, el Frente Patriótico le dio la misma espalda. Muchos dirigentes que hoy en día están en las cúpulas dirigenciales del gobierno le han dado la espalda y han negado todas las realizaciones que el Frente Patriótico hizo como guerrilla, y que solamente eran acciones de estos personajes, que son el comandante Ramiro, el comandante Apablaza, etcétera, diferentes personas. Por lo tanto, no hay un apoyo político hacia ellos. Hay algunos colectivos, organizaciones que han estado actualmente trabajando para mantenerlo vivo. Pero ¿cuál es la situación de Ramiro? Que está solo aquí en Brasil, en una situación de aislamiento total. Él tiene 2 horas de luz diaria, lo demás encierro y sin otros presos. Está solo, enfermo, porque es un preso de alta peligrosidad, como se le cataloga, por las condenas que tiene en Chile. Han habido diferentes campañas para repatriarlo a Chile, pero en verdad a los políticos chilenos no les conviene y no les interesa tenerlo en Chile, sino que les conviene, y es como un amedrentamiento político que esté en otro país, en una situación de cárcel altamente peligrosa y que es sumamente aislada para él. Bueno, eso ha sido como una breve reseña de lo que es los presos políticos en Chile. Vamos a contactarlos con los compañeros que están organizando diferentes actividades relacionadas a los presos políticos, porque vamos a entregar las direcciones de los diferentes presos para los que se animen a escribirles cartas, para contarles sobre un poco de lo que se vive acá afuera, para mantener a todos estos compañeros vivos en constante actualización, y para que ellos también puedan compartir la experiencia dentro de la cárcel. Así que los que puedan participar de las próximas actividades que van a ver en esos afiches, nosotros vamos a estar ahí entregándoles las direcciones, porque teníamos presentado un PowerPoint donde tenía las direcciones, pero ahí las podemos entregar a todos los interesados en compartir correspondencia con los presos. Y yo creo que lo más importante es pasar a la solidaridad activa. No solamente en las bonitas palabras, en escribir cartas y a sacar afiches, sino agitar por doquier el tema de los presos políticos y el motivo por qué están presos. Porque muchas veces se tilda del preso político como un eslogan de una canción, como algo romántico. Pero yo creo que la solidaridad tiene que bajar a la acción, en diferentes formas. No estamos solamente hablando de acción directa, acción violenta y de venganza, sino también acción propagandística, también acción de estos conversatorios, foros, donde hablar que la prisión política es un tema constante y que la anarquía siempre va a ser una amenaza para el Estado. Por lo tanto, el Estado siempre va a estar constantemente tomando a los prisioneros, reprimiéndolos, asesinándolos, y nosotros tenemos que estar también despiertos y constante vigilancia frente a eso. Y para eso sirven todas las instancias, no solamente la acción directa, violenta, sino también las acciones de conversatorio, propagandística y estas ferias que se organizan en todas partes, como en Chile, como en Brasil, en Argentina, diferentes partes que sirven para construir y también para conversar diferentes experiencias. Y eso sería. Gracias.